Porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible, un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Hola amigos, hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es la Red de Comunicación Indígena y su programa Voces Originarias, llegando ya al final de este año 2008. ¿Cómo estás, Sebastián? Bueno, bien, Carmen, de reencontrarnos nuevamente a esta hora y con nuestra audiencia a través de esta radio que emiten todos los fines de semana y junto a Raúl Calizaya. Bueno, acá estamos un equipo ya como para finalizar este año, pero con, para mí, decirle, con mucha bendición, porque somos, Carmen, siempre digo que somos bendecidos, porque realmente estamos poniendo siempre, escuchando las peticiones de nuestros hermanos y a través de ellos somos bendecidos, Carmen. Es cierto, y también muy agradecidos, porque durante todos estos años agradecemos a las radios, agradecemos a sus directores, a todo el equipo de cada una de las radios, AM, FM de la provincia de Salta y de Jujuy, que nos han cedido un espacio de una hora semanal para que podamos difundir los programas de la Red de Comunicación Indígena. Así también agradecemos a FARCO, al Foro Argentino de Radios Comunitarias, también a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, por llegar primero a FARCO a todo el país. Y el agradecimiento a ALER por llegar a todo Centroamérica, Sebastián. Así es, ¿no, Carmen? Qué importante todo esto, porque si no fuese eso, no, tampoco la gente que nos escuchan, que a través por internet, que nos llama y nos felicita por este programa. Y bueno, sea bienvenido en esta tarde para compartir. Y estamos en esta fecha muy especial porque es el momento de reunirnos con los que más queremos, ¿no? Con nuestra familia. Es el momento para compartir, para demostrar el amor, el afecto que nos sentimos en esta Navidad que ya pasó y que pronto estamos dispuestos a recibir un año nuevo, lleno de esperanzas, como siempre. Con esa paz, con esa seguridad, siempre decimos de que Dios está con nosotros y Dios estará en este día, en cada mesa más humilde, Él estará presente y estamos muy seguros con esa fe que tenemos. A través de este canto y esta interpretación, Sebastián, esta música que estamos escuchando es la música de nuestros hermanos huichís, porque vamos a compartir noticias con respecto a los derechos de nuestros pueblos y sobre todo para este nuevo año que pronto se va a iniciar, buenas noticias para los pueblos, la asamblea del IPIS el sábado 20 y qué importantes novedades que vamos a tener en este momento. Así es, Carmen, ¿no? La verdad que hace más de 11 años el Instituto Provincial vino reclamando su derecho. Yo digo los hermanos que vinieron de Chaco adentro a buscar alguna solución al Instituto Provincial, nadie le dio importancia. Pero esta vez quisiéramos tener un diálogo con Indalecio Calermo, que nos comente todo lo que ha sucedido el 20 de este mes. Vamos a saludarlo entonces. ¿Cómo está don Indalecio? ¿Cómo estás, hermano? Muchísimas gracias por atendernos. muy buenos días la audiencia, muy buenos días los hermanos de Jujuy, muy en buenos días a todas las provincias, ¿no es cierto?, donde hay indígena, aborigen, como quieran llamarlo. Uh-huh. Y bueno, muy contento con lluvia, y bueno, pero a pesar de la lluvia, muchos hermanos han sufrido para volver a salir su propia casa, pero han ido muy contentos, muy conformes. Bien, Indalecio, queríamos saber acerca de esta asamblea que se ha realizado allí en Tartagal, en la provincia de Salta, el sábado 20, y esta elección de los distintos hermanos que van a representar a los pueblos indígenas. Indalecio, coméntenos cómo se llevó a cabo y cuál fue la participación que hubo. Bueno, la participación de Huichí ha sido lo máximo, porque han venido gente que no fueron congresales, y sin embargo ellos insistían de entrar en el local y presenciar sobre la votación de los congresales. Bien, estamos hablando de representantes que van a ser elegido uno de ellos para ser presidente del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas en Salta. Sabemos que este instituto debe velar por los derechos de los pueblos originarios, Indalecio. Sí, así es, así como usted acaba de decir, pero todavía no está terminada la elección, porque dentro de 15 días todos los vocales que fueron elegidos en las comunidades deben juntarse para elegir el presidente que va a conducir el Instituto del Aborigen. Indalecio, ¿y cómo estarían formado la estructura de esto? Por ejemplo, por el tema, por el lado de ustedes, ¿no? Por el lado huichí, ¿cómo sería la estructura sobre el tema, en primer lugar, el ordenamiento territorial, ¿no? Y el presupuesto mínimo que tiene que haber para los trabajos que va a tener el Instituto Provincial, porque creo que ya hay un objetivo, Indalecio. Sí, ya hay una mira, porque he hecho un proyecto de 3.600.000 pesos, que no es cierto, para justamente verificar las necesidades de tema tierra para los hermanos aborígenes. Uh-huh. Simplemente que las diligencias son muy muy lentas, pero ya creo que este año vamos a poder trabajar con este recurso para ya definir el tema del territorio. Uh-huh. Ahora, Indalecio, de paso, las felicitaciones porque usted ha sido elegido para representar al pueblo huichí. Usted, Indalecio Calermo, nos gustaría que nos comente cuál va a ser también la propuesta, luchar seguramente por todos los pueblos, por todas las etnias, las razas que hay en Salta, y sobre todo porque se ha cuestionado mucho que no el IPIS no tenía representatividad de los pueblos indígenas. No, en realidad lo que pasa es que hay que vivir muy cerca del IPI para saber la realidad que es lo que pasa, porque cuando se habla así es como que si nosotros dijéramos que no ha dado ninguna respuesta, pero vos fíjate, el Instituto del Aborigen es que ha dado más respuesta dentro del país argentino, porque hay que ver que sacan pasaje, comida para dormir, algunos pequeños subsidios. Uh-huh. Pero también no nos olvidemos que hay otra institución que es oficial como el INAI, que lamentablemente no volteamos un genio de ahí, ¿visto? Pero bueno, como está lejos no se puede joder muy mucho, ¿me entendés? Uh-huh. Pero también yo creo que nosotros no debemos mirar la negatividad de las cosas, porque también hay positivos, cosas que se han hecho y no se puede desconocer. Yo siempre he estado trabajando cerca, yo no soy del IPI, no soy interventor, pero siempre he estado trabajando cerca. Yo me recuerdo, soy uno de los fundadores del IPI, cuando se comenzó no había ni cama, ni comida, ni subsidio, ni boleto. Nosotros teníamos que costearnos dormir la plaza o la estación. Por hoy hay alguna mejoría, pero de ahí hay luego que, no es cierto, hay que darle mejoría a la situación del indígena. Uh-huh. Y también quería decirte que nosotros sabemos que hay una institución indígena que también nunca se ha hecho una elección. También eso debemos criticarlo, porque el IPIS ha dado 3 oportunidades. La gente, ahorita estaba Basilio Soria, estaba el hermano Valdivieso, después estaba Emilio Díaz. Y bueno, pero el INAI nunca tuvo la oportunidad, que no es cierto, de hacer algo, como decir, che, a ver, devuelvámoslo la institución a la gente aborigen, porque no puede ser que nosotros no manejemos el poder ejecutivo, y es hora que también la gente aborigen debe reclamar, que no es cierto, a la institución para que maneje netamente aborigen esta institución nacional, no son LIPE, no son LIPE, es que existe. No te olvides que la parte más gruesa del dinero viene del INAI. Uh-huh. Indalecio, qué interesante lo que vos decís. Creo que la estructura, lo que yo en primer lugar preguntaba, la verdad que siempre el pueblo indígena ha sido olvidado a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, a pesar que nosotros tenemos alguna bibliografía donde hablan de la estructura, de cómo se va a ayudar, cómo hace el trabajo en respecto a la educación, a la salud y también el acompañamiento tierra-territorio. Todas estas cosas, eso está escrito, pero yo creo que ustedes, como los buruviches, dicen el guaraní, como el mayor, el grande dirigente de las comunidades indígenas, creo que ustedes están con esa orientación para que las comunidades indígenas también sepa qué es lo que se va a tratar el próximo año, Indalecio. Claro, eso no hay tanto problema, porque usted sabe, Sebastián, vos me conoces bien, yo jamás he tenido tampoco diferencia con tus hermanos, con todas las razas, yo ya he atendido todas las razas, pero hubo algunos dirigentes que he hecho excepciones, vamos a decir, no atendía a otras razas, bueno, me parece un poco malo esto, y por eso por ahí cuando se hace una elección no llega al 50% de votos. Sí. Usted sabe bien que en Tartagal ahora le lleva la parte guaraní, que no sé si es Chanel, Sogo o guaraní, pero la cuestión que le llevaron a Urundel, eso da la pauta que no sé, que la parte de diligencia de la raza de ustedes no ha trabajado con eficiencia dentro de la institución. Uh-huh. Pero bueno, no así que Alermo ha sacado el 98%. De voto, que no es cierto, por el motivo de que dentro de todo algunas críticas ha habido, porque vos nunca podés conformar una nación. Es lo mismo argentino, vos sabés bien que en el país están divididos, y a otros hablan bien, otros hablan mal, y bueno, eso es normal. Pero lo más importante que sepamos, que no es cierto, que nosotros estamos servicio de nuestra comunidad. Indalecio, quería para conocimiento de la audiencia, sabemos que en Salta hay 9 razas, o sea que hay 9 representantes de los que representan a cada una. Quería saber cuál es la necesidad más urgente que tienen allí en común nuestros hermanos de Salta, porque sabemos que el presidente que salga, como usted bien lo decía, no hay que discriminar una raza a la otra, sino trabajar por... ¿Cuál es la necesidad más urgente, Indalecio? Bueno, hay muchos temas urgentes. Por ejemplo, hay lugares que más o menos medianamente está bien de los aborígenes, pero hay 3-4 escalas de pobreza. O sea, uno que está bien, otro que está en el segundo escalón, el tercer escalón, y el peor está en el cuarto escalón. Ese es el ¿cómo se llama? El cuarto entre el tercer escalón. Es lo que no se puede decirle a esa gente, hay que esperar. Entonces hay que tratar, que no es cierto, a reunirse después de haber ganado la elección del IPI, si fuera quien fuera, debe reunirse inmediato con el gobernador Urtubey, para que el gobernador Urtubey libere lo que corresponde netamente a la ley indígena. Yo no estoy pidiendo limosna, sino que se haga cumplir la ley, porque dice, que no es cierto, que el gobierno de la provincia tiene que pagarlo a la institución indígena el 3% de la regalía petrolífera. Se sobreentiende que, ¿no es cierto?, que del 1,100%, 1,20% que se está recibiendo, que se comprende, 1.200.000 y descifrando por año, sale muy poca plata, no alcanza, ha aumentado la raza y quiere decir que ha aumentado de la tribu, y bueno, ahora antes éramos 80.000, ahora ya somos 180.000, entonces hay mucha diferencia. Si no se le da la regalía que corresponde al aborigen, por más que cualquier fuera que llegue al instituto, por más bueno que sea, no tiene la posibilidad de revertir el tema asunto indígena. Bien, está claro lo que usted nos dice. De todas maneras, me gustaría recalcar a nuestra audiencia que allí en Salta nuestros pueblos sufren mucho por el desmonte, ¿no? Y por también el tema tierra. Sí, yo creo que en eso tiene razón. Usted ha visto, señorita, que no solo el IPI, también están las fundaciones, hay muchos de ustedes deben saber cuántas son las fundaciones que recibieron dinero al nombre del aborigen, pues desgraciadamente ese dinero no llegó a la zona. Entonces mucho circo, mucho encargado, mucho capataces, pero el destino del dinero no llega al lugar. Es el problema. Entonces yo creo que ahora, si me toca la suerte en llegar, vamos a revertir esta situación y hay que apurarse los proyectos, llevar al interior, al exterior, para que esto sea más rápido. Hay que llegar al rey de España, porque el rey de España, vos sabés bien lo que pasó con con la tribu nuestra, los aborígenes. Ahora hay que pedirle apoyo, hay que pedirle ayuda, pero también nosotros nunca hemos pedido. Yo creo que los hermanos deben formar un proyecto grandísimo, llevarla a España y, bueno, con interés provincial del gobierno, para que esto podamos ingerir, que no es cierto, en ese país, y sacar provecho. Yo no digo que nos paguen la desgracia que pasó, pero por lo menos que nos devuelva una mano, como para que nos ayude, nos apoye con tractores, semillas, como para que trabajemos y dejemos joder a veces los hermanos la ruta, cortar la ruta, porque no nos trae nada para este sector, porque vos sabes bien que se estamos perjudicando entre nosotros. La propuesta mía son muchas, tanto como salud, trabajo, organización de mujeres, la igualdad, que no es cierto, entre el Instituto de Aborigen con los demás aborigen, porque el que habla menos está en el monte, y esos son los menos recibidos. Entre los que son más gritones, reciben tres veces, o a aquel pobre que no recibe nada, ¿me entiendes? Entonces esta institución hay que darle igualdad. Es lo mismo lo que te estaba contando, que no es cierto, del INAI. El INAI es un aparato muy poderoso, pero hay un montón de gente, pero no lo saca un alfiler. Entonces yo creo que no es cierto que también el INAI debe haber gente. ¿Ustedes están de acuerdo que hay un aborigen dentro del presidente del INAI? ¿O no, señores? Yo quiero que me conteste ustedes como programadores de radio. ¿Ustedes piensan que es factible que haya un hermano aborigen en esta institución o no? Claro que sí, Indalecio. Tiene que estar representado por un hermano que vive en una comunidad indígena, que va a plasmar la cosmovisión indígena, sino de otra manera, ¿cómo puede entender a sus hermanos? Así es, hermano. Eso es lo que yo quiero decirte, ¿ves? Y esto pasó también con tema del IPI, vos sabés bien que el tema del IPI, bueno, no es lo mismo, caray, con un aborigen. Un aborigen lo siente, el caray no lo siente. En este momento estoy bajo lluvia, hablando de un techito. En este momento hay hermanos aborígenes que el Congreso, por desgracia, le dejó sin comida, y bueno, tengo que ir a verlo, que no se pagan los pasajes, los otros están varados por causa de la lluvia en la embarcación. Y bueno, estoy tirando hasta el último mango, ¿sabe por qué? Porque tengo mi corazón de aborigen, y ellos son aborigen, no lo voy a dejar en camino. Seguramente, y conoce cuál es la necesidad del hermano. Indalecio, la mejor de las suertes para esta elección que se viene muy pronto, y por supuesto que el IPIS, de una vez por todas, esté representado por un hermano indígena. También quería decirles muchas felicidades, mucho amor en esta Navidad y también, por supuesto, para este año nuevo que pronto lo vamos a recibir. Bueno, mando saludos a Jujuy, en primer lugar, a todos los hermanos queridos, un beso cada uno, porque usted sabe bien que se aproxima una fiesta más religiosa que otra cosa, y eso está más acostumbrado a festejarla, pero lamentablemente, con estos atrasos que nos lleva, parece que no vamos a festejar nada. Pero bueno, de todas maneras, sabemos bien que existe un Dios, y bueno, algún día se abierta las puertas para nosotros también. Tenemos grandes esperanzas, y este hombre que le habla es que lucha constantemente, a veces queda mal con los gobiernos, con diputados, senadores, porque yo no soy flexible para hacer caso a los políticos. Entonces ese es mi problema, yo hago caso a mi comunidad, la comunidad donde me diga, mira, esto vamos a hacer, eso es lo que me plego yo. Entonces yo creo que, con todo respeto a la radio que usted tiene, es muy lindo, hay veces yo me despierto a las 6 de la mañana, estoy escuchando el mensaje de ustedes, que llegan por todos los lugares, yo creo que es lindo eso, muy lindo. Yo creo que hay que ampliarle más, no hay que quedar ahí, hay que buscar otro radio más, porque esto es esencial y muy importante el trabajo que ustedes realizan. Muchísimas gracias, Indalecio. Bueno, Calermo, ha sido un gusto de tener en contacto contigo y nos alegra un montón tu palabra, porque es palabra indígena y eso es lo que nosotros queremos. Desde acá, desde la Red de Comunicación Indígena, te damos el fortalecimiento para vos y para los que te escuchan en la distancia. Muchas gracias, Indalecio. No, gracias a ustedes, Sebastián. Y bueno, estoy a cualquier disposición que ustedes digan. Un abrazo fuerte para todos nuestros hermanos huichís y, por supuesto, de las otras etnias. Será hasta otro encuentro. Hasta luego. Hasta luego, señorita. Muy pronto el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de la provincia de Salta va a tener ya su representante, un hermano indígena. Y ojalá que esta vez se pueda, de una vez por todas, ver cuáles son las necesidades más urgentes que tienen nuestros hermanos. Vamos a conocer cuál es el pedido que hacen nuestros hermanos huichís a través de nuestro corresponsal Alberto Moreno, y vamos a escuchar atentamente cómo ellos viven allí en Santa Victoria Este. Estamos en contacto con Santa Victoria, allá en el Pilcomayo, y ahí tenemos nuestro corresponsal. Un cordial saludo, Alberto. Hola, Sebastián. Buenas tardes. Bueno, quisiera que nos comente qué situaciones tienen los pueblos como huichí ustedes y la zona que vive en la costa del Pilcomayo. Mira, nosotros en este lugar, Pozo del Tigre, sufrimos el tema del agua. Como quedamos alejados de la ciudad, nosotros no tenemos apoyo del intendente. Hace muchos años que sufrimos el tema de la agua. Ahora hay muchas sequías, no tenemos agua y quedamos así medio kilómetro del río, ¿no? Ajá. Y la gente ahora están tomando agua del río porque no tenemos agua, no tenemos nada. Hasta ajá, los animales sufren, ¿no? Y ahora hay mucho calor y todos los chanchos, animales se mueren. Alberto, la cañería que viene, la agua potable de ustedes, ¿de dónde estaban recibiendo? Mirá, no tenemos nada de cañería, ¿no? Ajá. No tenemos nada de cañería. Ajá, ¿y le llevaban agua a un chulengo? Sí, antes traían el agua, pero ahora no traen nada de agua. Ahora no sé qué pasó, no sé si ellos han olvidado con nosotros, con esta comunidad, por eso ahora ya no están trayendo nada de agua, ¿no? Ajá, Alberto. Por eso la gente está tomando agua del río. Alberto, qué lástima, ¿no? Teniendo una organización grande ahí como La Cajona, como más de 30 comunidades indígenas que podían estar agilizando el tema de agua. Porque yo conozco a algunas comunidades indígenas en esa zona y lo que vos me contás es verdad. Y bueno, vamos a pasar a otro tema, remonte. ¿Ustedes cómo lo están viendo en esa zona? ¿Siguen desmontando? ¿Siguen cortando árboles sin el permiso de las comunidades en tu zona, Alberto? También se conoce que mucha madera se está cortando, porque sabemos en la ruta 34 va y vienen los camiones grandes, y quiero que nos comente si ya tienen derecho para sacar o tienen la guía forestal. Sí, hay muchos desmontes, pero ahí en esa parte nomás están desmontando, ya parece que están parando ahí en esa parte, en parte chileno, hasta eso es lo que ya están llegando, ¿no? Ajá. Pero más aquí ya no están desmontando nada, hasta ahí queda el desmonte. Están llevando muchas maderas en la ciudad, en esa parte. ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo se ve por ese lugar? Está un poco nublado, pero mucho calor. Estamos sufriendo mucho el tema del calor también, y los árboles están secando mucho. Bien. Todos estamos bajo el sol, ¿no? Hay algunos que hacen ranchito y están ahí sentaditos. Entonces quiere decir que hay mucha sequía en esa zona. Sí, hay mucha sequía. Ah. Como te dije hace rato, hay mucha sequía, hasta los animales se van así muriendo por el tema del agua que no hay, porque no hay lluvia, porque no hay nada. Está seco todas estas partes, hasta las lagunas se están secando, ¿no? Bueno, Alberto. Hasta los animales vacunos de los criollos están bajando ahí por el río, pero hay algunos que no tienen suerte, se muere. Bueno, Alberto, ha sido un gusto entonces tener este contacto y desearte desde aquí, desde la Red de Comunicación Indígena, vos y tu familia y a las que te rodean ahí en las comunidades indígenas, que este es lo que conocemos esta Navidad, este fin de año, que no hay veces nosotros, bueno, estamos lejos en esto, ¿no? Pero a lo largo de los tiempos empezamos a conocer que es una fiesta de calendario, ¿no? Ojalá que Dios nos esté bendiciendo en gran manera y que para el próximo año que sea de mucho éxito, ¿no? Con un anhelo de que podamos estar tranquilos como pueblos originarios. Te pido tu palabra de despedida, Alberto. Muchas gracias, Sebastián. Un saludo cordial a todos ustedes que están trabajando en la Red de Comunicación Indígena. Mando mucho abrazo a todos ustedes. Bueno, muchas gracias, ¿no? Bueno, muchas gracias, Alberto. Hacerme entrevista. Un gusto escuchar a todos las voces de ustedes, ¿no? ¿Sabe qué? Una cosa me olvidé, Alberto. Una palabra importante que a veces es nuestra lengua, ¿no? Y que vos le podías dar un mensaje para este fin de año en tu lengua materna. Si yo pudiera entender hablar, yo podía decirle de aquí, pero mejor es que vos lo digas. Bueno, está de Bonjas, está Lenchel Pey, Chel Pey, está Tachamia, el programa Red de Comunicación Indígena, está Mache. Amelsa Kavihija, Pachlin la fiesta, Mati gusta, Silatajo, y no sas la Kavihala, te gusta, y Silatajo, y en el Sopejo, no quiero, y no sas, nechen chatla, ya, está, te satan que sí, hoy me gusta, la Kavihija, Tajlame. Bueno, queridos hermanos indígenas, a todos ustedes que están escuchando siempre el programa de la Red de Comunicación Indígena, quisiera que ustedes tengan un gozo y una alegría sobre el tema de la Navidad, que van a ser el Hijo del Hombre, porque es muy importante de hacer un gran alegría sobre este tema, que es el nacimiento del Hijo del Hombre. Queridos indígenas, vamos, sigamos adelante con nuestra alegría. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Muchas gracias con este mensaje. Chao, Alberto. Chao. Hasta acá hemos concluido con la primera media hora de nuestro programa. Vamos a seguir escuchando más testimonios enseguida. No se vayan, ya volvemos. A través del programa de la Red de Comunicación Indígena, creamos relaciones de amistad, confianza y diálogo. Participemos expresándonos libremente. Estamos junto a usted, querido amigo. Bienvenido sea esta segunda media hora para compartir. Pero qué lindo, Carmen, vamos a compartir temas tanto de Argentina como también de Bolivia, porque es muy amplio y hay muchas necesidades para informar. Vamos a adelantarnos porque vamos a compartir estas noticias que tienen que ver con muchos logros de nuestros pueblos, de nuestros hermanos de Bolivia. Una universidad indígena, un instrumento de lucha intelectual en Bolivia, en Curuyuki, porque allí se va a crear la Universidad Indígena del Oriente, que va a llevar el nombre del principal héroe guaraní, quien en el año 1892 luchó por la liberación de nuestros hermanos en aquella época. Y para tener más precisiones de este tema, tenemos ahora, Sebastián, un contacto telefónico con nuestra hermana desde Camiri. Estamos en contacto con la ciudad de Camiri, de la República de Bolivia. Allá está nuestra compañera, que siempre nos da noticias sobre evento importante. Constanza Moreno, un cordial saludo desde San Salvador de Jujuy para todo nuestro país, para América Latina y el Caribe. Tu saludo. Muchísimas gracias, amigos y amigas de esta emisora, y agradecer por esta cobertura que me da desde San Salvador de Jujuy. Gracias también por la música, ¿no? Porque es la música que nos identifica como la nación guaraní de Bolivia. Y yo creo que también allá las hermanas y hermanos que viven en Argentina, hermanos y hermanas guaraníes que viven en Brasil, en Paraguay, para ellos todo un saludo desde la ciudad de Camiri, desde la oficina de la Asamblea del Pueblo Guaraní. 2021 ha culminado la Asamblea Nacional, donde se ha tocado temas muy importantes para la nación guaraní. En Bolivia tenemos el referéndum el 25 de enero, por lo tanto la nación guaraní ha determinado votar sí por la nueva constitución política del Estado. El otro es que, bueno, el 28 de enero se conmemora la muerte de nuestro líder Apiahuay Quitumpa. Se ha conformado las comisiones para que puedan preparar este encuentro del 28 de enero, que cada año se hace, es la fiesta grande para la nación guaraní. Y otro, el sueño anhelado por las naciones indígenas, especialmente del territorio de Tierra Baja. El 28 de enero estaría nuestro presidente Juan Evo Morales, AIMA, para colocar la piedra fundamental para la construcción de la universidad indígena que lleva por nombre Apiahuay Quitumpa. Por lo tanto, pues hay convocatoria ya desde la Asamblea del Pueblo Guaraní, invitar a los hermanos argentinos, Paraguay, Brasil y otras organizaciones de las regionales que componen nuestra matriz, la CIDOP, que son 11 regionales, ya hay esas convocatorias. Desde ya, hermanos y hermanas que están en este momento en la sintonía de esta prestigiosa emisora. Constanza, ¿qué se conmemora para el 28 de enero? Se conmemora la muerte de nuestro líder Apiahuay Quitumpa. Este señor fue masacrado por los grandes, poderosos ganaderos, terratenientes, y por lo tanto sus nietos, sus hijos siguen de pie, siguen luchando para la recuperación de nuestro territorio, los recursos naturales y medio ambiente, y por lo tanto también una alegría para la organización matriz. Se han entrado al Alto Parapetí ya los gobiernos, estamos hablando del INRA Nacional, ha hecho un trabajo de un mes, desde el 18 de noviembre hasta el 18 de diciembre. Ya se ha empezado a trabajar lo que es saneamiento del Alto Parapetí. Aquí los hermanos de verdad siguen bajo el dominio de los patrones, y los hermanos indígenas guaraní obedecen a sus patrones. Pero gracias a la organización, que es la organización de la Asamblea del Pueblo Guaraní, ha hecho toda una gestión para que puedan también el gobierno, el INRA, el Ministerio de Justicia, de Trabajo, puedan estar ahí presentes para que puedan también apoyar a la organización del Alto Parapetí. Bien, Constanza, ¿cuánto año cumplirá la conmemoración de Apiahuay Quitumpa en Curuyuki? Ayer decían los compañeros, es 117 años de la masacre de Curuyuki. Muy bien, Constanza, ha sido amplio tus informes, y desde acá, desde San Salvador de Jujuy, vamos a estar mencionando qué va a ocurrir en el próximo año del 2009. Ha sido un gusto entonces de tener la entrevista contigo, y hasta cualquier otro contacto le vamos a volver a llamar. San Sebastián, y Esropayo Paete Tentana de Toria, pues acabe. Muchísimas gracias por esta cobertura y un cordial saludo para toda la amable audiencia de esta emisora. Bien, Constanza, que la pase bien tú con tu familia, la Asamblea del Pueblo Guaraní, y el pueblo boliviano, que pase bien esta Navidad, este fin de año, y desde acá, del equipo que estamos trabajando, Raúl Calizaya, Carmen Centeno, Sebastián Reyes, le decimos que pasemos una buena fiesta, Nochebuena, y que el próximo año nos traiga una buena noticia para seguir adelante. Muchas gracias con usted. A usted muchísimas gracias. Desde la Asamblea del Pueblo Guaraní también le deseamos lo mejor de esta fiesta, Navidad y Año Nuevo, que Dios le colme de bendiciones a cada uno de los hermanos que realmente están trabajando para los hermanos que no tienen voz, y le daremos desde nuestro medio, desde nuestro donde estamos trabajando, la voz al pueblo. Muchísimas gracias y mil felicidades para esta fiesta de Navidad y Año Nuevo. como lo decía nuestra hermana, mediante un decreto supremo se ordenó la creación de esta universidad indígena que va a permitir cualificar los conocimientos de nuestros hermanos, y va a comenzar a erigirse el 28 de enero del año que viene, en ocasión de recordar los 117 años de la masacre de Curuyuki. También esta universidad indígena está diseñada para los 34 pueblos de tierras bajas. No se excluirá a nadie, sin embargo se exigirá que los postulantes estén comprometidos con las necesidades de los pueblos indígenas. Pejendú, tata, uetu, tape, haiko, yande gran tupá, omoteje yande vida. Hemos elegido para comunicarnos los cuatro elementos esenciales: tierra, agua, fuego y aire. Con ello, el Gran Padre teje la red de la vida. Estamos finalizando ya este año 2008, en este mes de diciembre, y conociendo toda la realidad que atraviesa nuestros pueblos originarios de Salta y de Jujuy. Tenemos también visitas en nuestro estudio. Vamos a presentar a nuestro hermano, a nuestro amigo Rosendo Flores, que hace un trabajo social en las comunidades de Iruya, de Nazareno, de Susques y de Humahuaca. ¿Cómo estás, Rosendo? Muchas gracias por visitarnos. Buenas tardes, buenos días, Carmencita. Bueno, contento y gracias por la invitación, ¿eh? Nosotros también alegres, contentos de recibir tu visita y para que dialoguemos. Bueno, este trabajo que vienes haciendo hace bastante tiempo. Antes vamos a presentar a otro amigo que te acompaña, también humahuaqueño, al Turco Peteto Gómez, para también conocer este trabajo, este acompañamiento que te viene haciendo a vos. ¿Cómo estás, Peteto? Bienvenido. Hola, Carmencita, tanto tiempo. Es un gusto estar acá, ¿no? Y tratando todos estos temas, ¿no? Que fuera del micrófono estuvimos conversando. Y bueno, a disposición. Vos sabés que yo no soy originario, ¿no? Se nota. Pero toda mi vida he vivido en Humahuaca y estoy tan involucrado en todas las cosas que son de mi pueblo, ¿no? Bien, pero es importante también tener la visión de gente que es indígena y no indígena, claro. ¿No es cierto? Vamos a comenzar con Rosendo, ¿te parece? Perfecto. Rosendo, para dialogar, para que nos cuentes este trabajo social que vienes haciendo en Iruya, en Nazareno, en Susques, en Humahuaca. Es cierto. Entonces, es que la historia de Oclade nace en el año 1982, nace con una necesidad para darle una respuesta social, diríamos, a la gente del campo, ¿no? Hace poco se festejó 25 años, un poco en la trayectoria, creo que ha sido, diríamos así, los pioneros en el trabajo social, lo que hizo Clade. Y el tema más específico fue: trabajamos con género, trabajamos con el tema producción, con el tema aborigen, con la ley de la reforma de la constitución del año 1994, creo, cierto, un poco actualizados al tema, lo que iba pasando en nuestra nación. No quisimos estar ausentes, diríamos, sino a lo que iba pasando a nivel nacional. Bueno, fue un trabajo muy, muy duro y muy grande, ¿no? Primero, ir tomando conciencia de nuestros pueblos, que son aborígenes, que hasta hace poco no estaba así la palabra aborígena, era como un insulto, creo, ¿no? Sí, sí. Y eso es cierto, hemos conseguido las personalidades jurídicas a las comunidades aborígenes. Dentro de la prelatura de Humahuaca está manejando 8 departamentos, 6 de Jujuy más 2 departamentos de Salta, Santa Victoria y Luyano. Y bueno, creo que ha sido un trabajo arduo que hemos trabajado, creo que ha ido siendo, ¿no? A lo largo de esa cosa, bueno, ¿qué se estaba buscando desde la fundación, desde la prelatura? Que los pueblos, la libertad. Mucha presión, mucha marginación, mucha explotación, había estas cosas, los ingenios azucareros, las minas, un montón de cosas. Y se hemos ido buscando, creo, ¿no? Y un poco las autonomías también de las comunidades aborígenes, sí, ¿no? Creo, ¿no? Y creo que en esto sí es, el otro día haciendo un análisis, bueno, 25 años de democracia todavía somos poco. Y 14 años, del 1994 al 2008, sí, creo que nos costó. Creo que el hecho de ir caminando con las comunidades y el hecho de ir soltándoles que vayan solos. La idea nunca ha sido nosotros, digo, de reconocernos, de manejar esas cosas, sino era una herramienta, la información, el saber, los proyectos que iban trabajando, que ellos mismos vayan manejando y ellos mismos se vayan soltando, ¿cierto? No te olvides que hemos vivido de gobiernos militares, oprimidos, que acá el que opinaba era mal visto, bueno, el no te metas, esas cosas que han ido cambiando. Hoy no, creo que hoy las cosas están cambiando mucho, ¿no? Se puede hablar, se puede opinar, aún así con miedo, creo. Todavía hay gente que sigue, como digo, sembrando el miedo, el temor, que la gente no hable. Pero para mí creo que eso es, esto es lo que estoy acá con ustedes, con la red, es un poco para que los pueblos se expresen lo que sienten y lo que viven. Es cierto. Ahora nosotros creemos de que es fundamental, es importante el acompañamiento de las instituciones como tu caso, por ejemplo, Obra Claretiana para el Desarrollo, CLADE, y desde la Prelatura de Humahuaca. Este acompañamiento que hacen a las comunidades originarias en cuanto a encuentros, asambleas, cursos preparatorios. Los talleres también. Los talleres. Sí, sí. Porque las comunidades deben saber cuáles son sus derechos, tienen que conocer estas herramientas para poder defender los derechos que están escritos, están garantizados. Sí. Si no lo pones en práctica, no sirve de nada. Es cierto. ¿De qué sirve tener un artículo 75? ¿De qué sirve que está plasmado en la Constitución? ¿De qué sirve un montón de derechos si no lo ejerces? Y en eso creo que la gente, el ejercer esos derechos, eso hace mucho, ¿no? Uh-huh. Cuesta mucho. Hoy se habla mucho de organización, se habla mucho de la falta de unión, la gente te plantea, ¿no? Es cierto, hay un fenómeno grande que ha ido pasando, que se ha ido urbanizando el campo. Que cuando CLADE nace hace 25 años atrás, te digo, nace por una necesidad de darle respuesta al campo, y hoy el campo estaba ya despoblado. Pues, los grandes problemas que tenemos es Humahuaca, Abrapampa, La Quiaca, ¿no? Y vos vas al campo, está despoblado, no hay políticas agropecuarias rurales. Es cierto, el campo, vos vas, te da pena por el campo, vos vas a Calete con 9 chicos, Coraya con 11 chicos, y tenés Jucumazo con 12 chicos. Entonces, no, creo que hay un tema que se tiene que ir a apuntar desde los gobiernos nacionales, provinciales, y por ende los municipales. Yo creo que en esa parte hay que apuntar. Yo nunca he visto una dicotomía entre los municipios con los pueblos originarios, no hay, fíjate vos. Habrá que revalorizar, habrá que trabajar mucho más en cuanto a la recuperación de la identidad de los pueblos originarios. Estás trabajando, como decíamos, en muchísimos lugares, Rosendo, y me gustaría conocer cuál es la necesidad más urgente que tienen nuestros hermanos, el pedido más urgente en cuanto a los derechos que les corresponde, ¿no? Porque no solo hay que hablar de participación, sino hay que hablar su concepto más profundo, respetar la autodeterminación de los pueblos indígenas. Lo más grueso, lo más profundo que toco ahí es el tema de la devolución de las tierras. Creo que yo tengo un dicho mío, a veces el aborigen cuando está con su tierra es como la placenta, está muy ligado a la tierra nuestra gente, ¿cierto? ¿No? Eso se ha ido perdiendo. Entonces creo que en esto de devolverle la tierra a la gente, porque es su parte, hay gente que vive en el campo, es cierto, se viene a la ciudad, ¿por qué no se siente dueño de ese pedazo de tierra? Entonces creo que ahí es un deber y un derecho y una obligación y una materia pendiente desde los gobiernos de devolverle a la gente su tierra. Cada vez uno lo va viendo, bueno, los grandes cinturones de pobreza, de miseria, lo vas a encontrar en las ciudades. El campo está intacto, es cierto, nadie quiere trabajar, no hay unas políticas, como te decía, políticas rurales de volver a trabajar el campo. A mí me han enseñado de chico que el campo alimenta a la ciudad. Hoy es al revés, estamos alimentando desde la ciudad, estamos llevando cosas al campo. Sabemos que sin tierra no hay desarrollo. Y vamos a hablar de la tierra donde vivimos, como humahuaqueña, decir de este patrimonio que tenemos, que no solo es la parte de la cultura, la flora, la fauna, sino también los que habitamos allí. Y vamos a hablar también con Peteto Gómez, que nos está visitando, y hablar de este maravilloso patrimonio que tenemos, de saber cuidarlo y preservarlo, Peteto. Claro, hola Carmencita. ¿Cómo estás, Peteto? Muchas gracias por visitarnos. Bien, bien, buenas tardes a todos. Y bueno, te decía de que, bueno, hace mucho tiempo que te había perdido de vista, no sabía que estabas trabajando en estas cosas de la radio, que es tan lindo, ¿no? Y aparte como la hacen ustedes, ¿no? Siempre tratando de ayudar a la gente, de colaborar, de informar, ¿no? Y sobre todo con la gente de nuestro pueblo. Yo soy prácticamente nativo de allá. aparte vengo de una zona donde todavía era más inhóspita que en el lugar donde estamos viviendo ahora, que fue el Chaco Salteño, Ituno. Así que para mí, mi lugar, mi patria, mi origen es aquel. Y lo que dice Rosendo, estuvimos escuchando y estuvimos también haciendo un programa en cuanto a esto. No sé si has leído un poco de José Luis Torre, el tucumano reivindicador de tantas cosas, de los ingenios, sí. Y todo aquello, de las leyes sociales de la época. Podemos hablar de también de las primeras leyes a partir del gobierno de Irigoyen, que estaban los radicales y que nadie hizo cumplir. Y que siempre la víctima fue el nativo. Una vez que agotaron toda la explotación de allá del Chaco Salteño, Formosa, el Chaco mismo, se metieron ya con los nuestros, ¿no es cierto?, en la Puna. Sí. Y aparte venía de Bolivia también. Años muy duros en la que nadie hasta ahora reivindicó nada. Después vino el peronismo y todas esas cosas. Es una historia muy larga cuando tenemos que hablar de estas cosas, ¿no? Sí. Beteto, vivís en el patrimonio de la humanidad. Sí. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo ves esta participación que debieran tener los pueblos originarios para la conservación de este patrimonio? Bueno, en primer lugar quiere decir que es el lugar más lindo del mundo, ¿no? Bueno, así es. Y después, sí, yo creo que, Carmen, hay muchas cosas todavía por hacer, ¿no? Pero también veo que el nativo, que el originario, se contagia mucho de cosas que vienen de afuera. Hay muchas costumbres que las introducen, las asimilan. Y no sé si vos me vas a desmentir, Rosendo. El carnaval nuestro ya no es el carnaval de antes, Carmen. Ya no es el auténtico. El auténtico, claro. Y aparte yo no quiero que sea, también no pretendo que sea el auténtico, pero que conserve algo. Ahora es todo una cosa que yo no sé a qué va la gente a ver el carnaval de Mahuaca realmente, ¿no? Porque está viendo lo que se está viendo en las ciudades. Y nuestros chicos, nuestros jóvenes, se están contagiando de eso. Hay muchos vicios que son de las ciudades. Hay un montón de cosas que nos están contaminando. Yo creo que para eso lo que hacen ustedes, lo que hacen muchas otras radios que estuve escuchando, yo te conté fuera del micrófono también, se tiene que tratar de que cada vez sea más, para que podamos revertir un poco esto. Y llamar a la atención a nuestros medios de comunicación de nuestras localidades chicas, digamos, que traten de no imitar lo peor que se está haciendo. Cuando hablamos, yo no tengo nada contra la cumbia, no tengo nada con otro tipo de música, pero me gustaría que sea la música tradicional, el folclore nuestro. Ahora decime vos, cuando llega tanta gente a Humahuaca, porque llega muchísima gente, y lo estamos recibiendo con una cumbia que no tiene nada que ver con la identidad nuestra, ¿por qué no un carnavalito, el folclore nuestro, un collarramo, un lo que sea, que le guste o no le guste, pero que sea original? Y que nuestros músicos se valoren como, por supuesto, la música que hacen. Claro. Entonces, nosotros siempre estamos llamando así a que se concienticen un poco de esto. Como también diciéndoles que tenemos que tratar de tener más programas de actualidad, de opinión, como para concientizar a la gente, decirle lo que está sucediendo. En nuestro Humahuaca, desgraciadamente, estamos como este gobierno anterior, como el anterior, como el anterior, como el anterior. Creo que hay tiempo para revertir esta situación. Creo que solo hace falta interés, voluntad de hacer bien las cosas como corresponde y de conocer un poco más lo nuestro, no mirar tanto afuera, como dices. Exactamente, exactamente. Yo les agradezco por estar acá, por compartir con nosotros la realidad que se vive en los pueblos. Porque esto que ustedes dicen es cierto, es real, no lo inventamos. No estaba inventada. Pero bueno, habrá que seguir trabajando como institución junto a los pueblos originarios y también acompañando a las otras instituciones para encaminar por el lado que debemos ir. Rosendo, te agradezco muchísimo este trabajo que haces en las comunidades, este compromiso que pones. Muchísimas gracias por visitarnos. Gracias. Yo quiero decir algo. Yo admiro todo el trabajo que están haciendo ustedes. Yo fuera del micrófono le contaba que había escuchado unos programas en cuanto se premiaba a gente que está haciendo este tipo de programas, ¿no? Muy Bueno, y creo que es merecido todos los elogios, los premios que pueden dar. Pero fuera de eso, todo lo que realmente se está haciendo, ¿no? A nosotros también nos gusta estar en la radio, estamos muy pocos siempre haciendo algún programa, pero de nuestro pueblo, con la opinión de nuestra gente, ¿no? Que ellos opinen, que ellos hablen. De mi parte, yo te invito cuando vos quieras, pero por favor nos juntemos para que podamos conversar un poquito al aire, para que la gente también se entere de lo que, del esfuerzo que hacen ustedes a partir de acá. ¿No es cierto? Que es muy interesante eso. Y me gustaría que cuando vos vas, nos juntemos y hagamos un programa juntos, que la red donde nosotros trabajamos es muy amplia y que nos van a aceptar. Yo te agradezco muchísimo, nosotros los esperamos. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muy buenos días, yo, pero mucho más que agradecida, Peteto, por este elogio que nos decís, este trabajo que venimos haciendo. Para nosotros es la verdad un regalo que gente como vos valore este trabajo solidario que hacemos, porque la idea es difundir en los grandes medios de comunicación lo que pasa en las comunidades originarias. Rosendo, también muchísimas gracias por tu visita. No, lo que yo comparto, lo que dice Pete, ¿cierto? Allá tenemos con la radio, que el día domingo que quieras, y hacemos radio en vivo y en directo ahí. Bueno, así va a ser. Muchas gracias a los dos. Hasta siempre. Ya estamos culminando, Sebastián, un programa más de la Red de Comunicación Indígena, y ojalá, es nuestro deseo sincero, que todos hayan podido compartir una noche esperada, una noche de Navidad en familia. Pero lo importante de ese día es haber podido recordar cuál fue el motivo real de semejante festejo, y es que una vez más, y desde hace más de 2000 años, nace nuestro Salvador entre nosotros, pero lo importante es que haya nacido en nuestro corazón. Así, la verdad que ha nacido entre los pueblos para dar vida y vida en abundancia. Y es por eso que lo que nosotros decimos siempre, Dios es nuestro amor, Dios es vida y Él nunca no va a dejar solo y siempre estará contigo hasta que Él venga. Y decía que nazca en nuestro corazón para darnos una nueva oportunidad de celebrar la vida, para valorar lo que somos y confirmarnos como hijos de nuestro Creador, de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nació en Belén de Judea, un niño que es reconocido como Emmanuel, Dios con nosotros. Y es por eso que hablamos que Dios estará con nosotros, estará presente en los hogares más humildes, porque el Dios de toda, Él es nuestro Padre, nos ha creado para que nosotros estemos sumisos, sujetos a lo que Él nos dijo. Y estamos quizás muchos ansiosos, pero sobre todo con la esperanza de recibir un mejor año, pero para todos nuestros pueblos originarios, que son los pueblos olvidados, que son los pueblos que muchas veces sus derechos no se les cumplen. Y en este enero que se aproxima, de paso les recordamos a nuestros hermanos que todo enero vamos a ir recordando todos los logros que han obtenido a través de las luchas nuestros hermanos, nuestras hermanas de los pueblos originarios. Estamos en este momento saliendo al aire con nuestro penúltimo programa del año 8, Sebastián. Con esta memoria, con este recuerdo que dejan siempre, ¿quién escribe? Eso lo escribe con el pensamiento, con el corazón. Carmen, nos estamos yendo con este don de Dios que Dios nos dio a nosotros para que hablemos de acuerdo de lo que nuestro hermano, de acuerdo a la necesidad de nuestro hermano y ser la voz de nuestro pueblo, Carmen. Una vez más nos despedimos con este mensaje de parte de quienes hacemos el programa de la Red de Comunicación Indígena para todos ustedes, hermanos, con esta Navidad que ya pasó y para recibir un pronto y mejor año nuevo. Que en esta Navidad renovemos en nuestro corazón el amor a nuestro niño Jesús. Agradezcamos a nuestro Salvador, Padre de todos los hombres, por este regalo, por este maravilloso milagro de la vida. Porque ser hijo de Dios quiere decir ser un pueblo justo, de hermanos, de cuidar a los que sufren y a vivir en armonía con la naturaleza, como siempre lo hicieron nuestros abuelos. Que nuestro mensaje sea de paz y de solidaridad con ustedes, hermanos. Un mensaje lleno de esperanzas para alcanzar un día, por fin, un mundo más justo y mejor para todos. Porque los humildes de corazón, los pobres, son los que viven más cerca del Señor, que no abandona a su pueblo y que sabe todas las necesidades que hay en nuestro corazón y en nuestra comunidad, de justicia, de paz y de solidaridad. Compartamos con todos los hermanos el pan de la vida. Cuidemos la naturaleza y que represente para todos la alegría de tener a Jesús entre nosotros y que la palabra de Dios nos recuerde siempre que Él nunca se olvida de las promesas hechas a su pueblo. Entre todos, cuidemos estas semillas, semillas de la vida, de la esperanza, que sembraron nuestros abuelos con paciencia, con sabiduría, con humildad. Este será nuestro compromiso para vivir la Navidad. Hermanos y hermanas, que Jesús nazca en nuestros corazones, que en esta Navidad el niño Jesús nos llene de su paz y de su amor. Es este nuestro deseo, que a través del viento lleguen las voces originarias con su mensaje de paz y que hagan eco en el mundo para esta Navidad.